Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Die Stimme des Dorfes. La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Fuimos a la encuentra de Nicolás Eizaguirre, el director artístico del Festival Teatro Container, que se tiene en Valparaíso desde el 23 de marzo y hasta el 1 de abril y que propone diversos espectáculos de teatro originales en un espacio escénico especial, es decir, Containeres del Mar. La idea viene de un grupo de creadores que en el año 2007 comenzamos a trabajar en este formato, por una parte buscando una alternativa a la falta de espacios para la representación teatral. En ese entonces no habían salas habilitadas exclusivamente para teatro. Estaba el Teatro Mauri, que funcionaba más para fiestas y otras cosas, o conciertos. Estaba también el Municipal, que estaba en muy malas condiciones. Distinto a lo que hoy tenemos en Valparaíso, que hay salas como la UBLA, está la excárcel rehabilitada con una sala súper bien acondicionada, y la Universidad de Valparaíso tiene su propia sala también, el Duoc, es distinto el escenario actualmente. Y por otra parte, surgió también de la observación de este espacio, de este, bueno, objeto, contenedor, y de una experiencia personal que tuvimos de poder entrar a un contenedor y darnos cuenta de que no solo era un objeto que podíamos observar a la distancia, un poco como el símbolo de la degeneración del puerto y de la modernización, ¿no es cierto?, de los sistemas de producción. Que van dejando cada vez más desempleado y más distante la relación entre los habitantes y la actividad portuaria, sino que creíamos también que podía ser un espacio y que a través de la recuperación de este espacio y la transformación de este espacio de un objeto para la carga comercial a un espacio para la realización de actividades y desarrollo cultural, podíamos también dar una señal fuerte sobre algo que creemos con respecto a la ciudad, que los recursos que están al otro lado del alambre de púa, digamos, en el borde costero, debiesen ser para la ciudad. Existe esta idea como de que reutilizar contenedores en desuso tiene un componente ecológico, aunque, siendo honesto, el contenedor es algo que nunca está en desuso, porque una vez que sale de la escala, digamos, del sistema de producción marítimo y de transporte, se transforma en casetas para faena, casas, hoteles, pueden ver, ¿no es cierto?, ahí en la avenida Baquedano. Creo que más que ecológico, tiene que ver con las condiciones de trabajo que nosotros tenemos constantemente, producto de la falta de recursos para el desarrollo de las artes en Chile, y es que trabajamos con lo que hay. Trabajamos muy de la mano con el Taller El Litre, que son co-creadores de este festival junto con Teatro Container, y con ellos también hemos desarrollado una manera de trabajar que no es a partir de lo que imaginamos y que necesitamos comprar, sino que es a partir de lo que vemos y cómo podemos transformar eso que vemos en otras cosas. El festival, desde la versión anterior, tiene tres ejes de trabajo bien claros. Uno es la intimidad, que es como comenzamos a desarrollar el trabajo, que tiene que ver con las puestas en escena que se realizan al interior del contenedor, donde se privilegia el contacto directo entre espectadores y actores. Estamos todos inmersos en este mismo espacio. Muchas de ellas trabajan también con la resonancia del espacio como sonora. Otra línea es la comunidad, que tiene que ver con las experiencias que hemos tenido desde el año 2014, poco antes del incendio, y luego en residencias que hemos realizado en distintas localidades de Chile, en que entendemos el contenedor como un activador o facilitador de experiencias comunitarias. Llegamos a distintas localidades y en las que el contenedor se transforma desde una cocina hasta un museo de memorias colectivas, comunitaria. Entonces, eso también está bien presente en el festival. Dentro del festival actualmente hay procesos comunitarios en desarrollo y también muestras de resultados de lo que dio procesos anteriores. Rescato ahí el Museo de Talcamávida, Museo del Pueblo Talcamahuida, que está en la Plaza Cívica, invito a todos a verlo, que es muy lindo porque es una localidad de no más de 3.000 habitantes que, con la que trabajamos durante 3 meses, junto con el colectivo Museo Temporal, y están ahí todas las historias de las personas, sus fotos, los recuerdos de cómo juntos lograron el agua potable, la electricidad, los cambios que las urbanizaciones que hubo en su pueblo. Creo que es bien ejemplificador de lo que ha pasado en muchas localidades de Chile. Y la última línea, a propósito de lo que me preguntabas con respecto al mar, es la línea ciudad. Y es una línea que desde el inicio estuvo para nosotros muy presente, puesto que el sacar contenedores e instalarlo en el espacio público en Valparaíso habla mucho de lo que pasa en la ciudad. La idea de, ¿no es cierto?, recuperar del borde costero estos espacios y transformarlos y ponerlos en distintas plazas, muelles, calles de la ciudad. Y este año esa línea ha tomado una fuerza súper importante. Yo creo que también tiene que ver con los procesos que está viviendo la ciudad actualmente, con la activación política de la ciudad también. Y eso sucede entonces con un trabajo que se llama el Museo de la Memoria y la Amnesia del Mar, que está liderado por Gonzalo Ilavaca, quien ha encontrado distintos testimonios de 23 vecinas y vecinos de la ciudad de Valparaíso en relación al mar. Él les ha hecho 3 preguntas. La primera es: ¿cuál es tu recuerdo más triste y más alegre con el mar? La segunda es: ¿cuándo fue la última vez que te bañaste en el mar de Valparaíso? Y la tercera es: ¿cómo imaginas que debiese ser el borde costero? Entrando ya en una fase mucho más activista, creo, él habla de activismo amoroso. Lo que se busca es generar conciencia entre los habitantes de que hemos olvidado nuestra relación con el mar, de que es una relación que aún está ahí, esperando, digamos. El Gonzalo habla de esta amnesia que está entre la ciudad, como una especie de neblina que no nos permitiera conectarnos con lo esencial, que es el mar. Y también el trasfondo más político que tiene es poder generar conciencia entre los habitantes de que no hemos sido consultados sobre lo que se desarrollará en el borde costero, sobre que las empresas portuarias de Valparaíso, que dirigidas directamente desde Santiago, desde el centro del país, han desarrollado proyectos en el borde costero sin interesarles la opinión, la historia y la memoria de la ciudad con respecto a su mar. Entonces, nosotros no estamos en este caso diciendo que lo que se debiese hacer es o no un Terminal 2, un Terminal 3, o debiese ser donde se está planificando, o debiese moverse a Barón. Nuestra discusión no es técnica, nuestra discusión más bien tiene que ver con los mecanismos de participación y cómo, más bien hacemos la pregunta de cómo es posible que se planifique algo tan importante para el futuro de la ciudad sin preguntarle a los ciudadanos. Como te comentaba, la programación pasa por estas 3 líneas. Lo que nos queda ahora son las obras que están distribuidas en distintos puntos de los cerros de la ciudad, las obras de intimidad. Destaco en la Plaza Waddington el Contagio del Marco Guzmán, en el Mirador Camogli, Sabe el Mundo que me habla, que es una coproducción franco-chilena. Destaco los museos, el Museo de la Memoria y la Amnesia del Mar y el Museo de Talcamahuida. Vengan a la Villa Container, que está en el Parque Italia. Ahí está toda la información de la programación. También algo muy importante es este viernes se va a dar a las 21 horas en Laguna Verde, primera vez que el festival llega hasta Laguna Verde, la muestra de un laboratorio de experimentación teatral de la Stephanie Duarte que se llama Manifiestos en el Aire. Se ha trabajado con vecinos de Laguna Verde y también con voluntarios participantes de otros lugares. Creo que va a estar bien potente eso. La entrada es liberada, pueden venir a recoger sus entradas a la Villa Container. Y va a partir un bus a las 20:15 desde el Parque Italia hasta Laguna Verde, ida y vuelta, para quienes no tienen cómo ir hacia allá, está dispuesto ese bus.